por qué venimos y hacia dónde vamos. Entonces me parece que a partir de ahí, siendo un club importante, como te digo, hoy eventualmente estamos nosotros, pero el día de mañana serán otros chicos los que harán, digamos, la épica del club, ¿no? Y bueno, y lo agrandarán, qué sé yo. Uh-huh. Así que para mí ha sido muy importante, y en lo personal también saldar una deuda con ese barrio, porque yo nací ahí, porque mi familia tiene mucho que ver con ese club, mi hermano. Así que para mí es una satisfacción doble, digamos, como hincha y bueno, y a nivel personal. Y si alguien quería visitar el museo, los horarios de visita. Bueno, todas las tardes, a partir de las 17 horas. Uh-huh. Ya después, bueno, ahora hay horarios de invierno, pero claro. Pero todas las tardes ahí en la secretaría del club va a estar una persona a cargo de verlo, y bueno, y los días viernes, que eventualmente estoy yo, o fines de semana, también, porque obviamente la idea es que cada objeto tenga una explicación, porque muchos dirán, ¿y esta camiseta? Bueno, claro, como un guía, explicar ahí quién la usó, quién la cómo llegó. Bueno, hace mucho al detalle también esto para los hinchas. Genial. Y en lo personal, Fer, tenemos acá el primer ídolo del siglo, Fernando Montaña. Es una nueva edición de este libro, porque salió hace un par de años, ¿no? Sí, este libro el año pasado lo presentamos en la Feria del Libro de Mendoza. Y bueno, en ese momento, por suerte, digamos, se agotó la edición. Entonces, hemos hecho una segunda edición gracias a la gestión de Ediciones Culturales, la editorial de Jarella Somos. Uh-huh. Así que una segunda edición, bueno, que está en mi haber. Quien quiera puede hacerlo, puede solicitármelo a través de mi Face, claro, Fernando Montaña Verdugo. O si no, bueno, sí, o a través de la producción, yo después dejo el teléfono. Sí, lo pasamos. Exacto. Y bueno, esta segunda edición, digamos, del primer ídolo del siglo, un libro de cuentos y relatos, son 9, que tienen mucho que ver con Mendoza. O sea, son libros, básicamente, el disparador de las historias es el fútbol, pero son historias que cuento. Y ¿historias locales? Historias locales, uh-huh. Sí, historias locales. Es decir, que se entremezclan, es decir, los protagonistas son locales, se entremezclan con episodios nacionales. Hay uno de los cuentos que se llama Huracán versus Darth Vader, que es aquel famoso partido entre Huracán Las Heras y Boca en San Juan. Ajá, por la Copa Argentina. Exactamente, por la Copa Argentina. Que lo tuvo ahí cerquita. Sí, Boca lo tuvo mal traer. Ahí nomás. Así que es una historia, un relato así, bueno, bastante loco, por eso se llama Darth Vader. Y bueno, hay referencias en el Uribe de San José, donde yo nací. Acá vemos a la tapa al Diego, y en la camiseta de la selección argentina dice a Jaime. ¿Tendrá algo que ver con Guaymallén? Claro, no, es muy buena la pregunta que me haces. La aclaración es que no es la camiseta de la selección argentina. Es la de Argentina. Es la camiseta de Jaime. Ah, mira vos. Jaime era un club de acá de Guaymallén, un club de FEMEFA. Ajá. Que también tienen que ver mis hermanos, yo también. Que funcionaba acá en la calle, precisamente a Jaime, donde ahora es enfrente del barrio Alameda, claro. Villa Paquita, enfrente, había un club que se llamaba Jaime. Y bueno, es una historia en el que, una ficción, digamos, en el que tiene que ver con Diego Maradona como jugador de Jaime. Así que en un viaje interestelar, al pasado, al presente y al futuro. Así que de eso se trata, por eso el protagonista y el primer ídolo del siglo tiene que ver precisamente con Diego Armando Maradona. Jugando en Jaime, nada menos. Así que los viejos socios o los viejos jugadores de Jaime se pueden sentir satisfechos. Claro, tienen su lugar ahí en el libro. Sí. Así que bueno, 9 relatos y eso básicamente. Así que una satisfacción de poder haber accedido al libro, digamos. Genial. Bueno, entonces, si la gente quiere tener el libro de El primer ídolo del siglo, se comunica con la producción de la radio, que vamos a estar pasando tu teléfono o con tu Face. Sí, a través de mi Face, me buscan como Fernando Montaña Verdugo, y ahí, bueno, me escriben por privado y de alguna manera le hacemos llegar, que tiene un valor de 150 pesos, uh-huh. Si me permitís vender. Sí, obvio que sí. Así que y lo vale. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. La historia de nuestro fútbol local, de nuestra gente, nuestra. Sí, sí, hay referencias. Bueno, Tejada Gómez, como hincha Atlético Argentino. Uh-huh. Tejada Gómez fue uno de los. Yo digo que hay dos simpatizantes célebres de Atlético Argentino. O muchos, pero bueno, hay dos que son reconocidos. Uno es Armando Tejada Gómez y el otro es Marciano Cantero, uh-huh, el vocalista de los Enanitos Verdes. Son los dos hinchas que bueno, de alguna manera motivan nuestro orgullo. Exacto. Bueno, repasamos lo de la peña el miércoles 20 a partir de las 10. Chocolate a las 10, a las 11 la reapertura del museo Lila de Marinis. 12 horas la peña con Rubén Villalobos y los Dream Team. El Sacha Barrera Oro. Exactamente, el Sacha ahí haciendo las delicias la de Bolivian. Sus personajes. La Bolivian y previamente los Navarritos del grupo de folclore. La Bolivian cierra. Cierra la Bolivian, sí, con el Goma Pacheco y su trupe. Así que será una celebración, bueno, abierta, esto es bueno destacarlo. Gratuito, así que será un placer contar con todos. Háganos el aguante y bueno, van a pasar un muy buen momento, un muy buen día acá en Atlético Argentino, calle Mitre 1760 de Barrio Belgrano. San José. El boli del San José. Sí, señor. Bueno, Fer, mil gracias por. Por favor, Alito, muchas gracias a vos, a la querida mosquitera que siempre nos abre las puertas desinteresadamente. Dale, genial. Nos pasó la tarde volando, Yanita. Hemos tenido todo, hemos podido cumplir en cierta forma con nuestros columnistas. Y bueno, tuvimos la primera hora la visita de doña Jimena Blanco, gran jugadora también argentina, de nuestros pagos acá, sí. El Bermejo de Buenmayén. Así que, ¿cómo la pasó, Yanita? ¡Nos vamos! Así es, se me pasó muy, muy, muy rápido el muy programa. Rápido. Con todos los invitados, la verdad que se me pasó volando el programa. Tarde de lujo, así que bueno. Sí, un placer. Agradecerle a la audiencia que ha estado del otro lado del dial, nos han movido seguramente, así que bueno. Sí, con el frío menos. Bueno. Claro, atentos ahí. Ahí están las chicas de Ni Flanes Ni Menganas, quédense en el dial de la 88.1 Radio La Mosquitera, Radio Comunitaria. Vean el Mundial, pero no se distraigan, que están pasando cosas ahí medias raras, así que bueno. Nos estamos viendo la próxima semana, el día viernes, a partir de las 17 horas, con esto que es 5 para el peso social y deportivo. Nos vamos. Adiós. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos.